Te pusieron nombre de mujer y la luna que te vio nacer se puso a sonreír, Marguerite. Intuyendo tu hospitalidad y tus noches llenas de pasión, tu franqueza y tu conversación. Y ahora llueve, llueve, llueve sobre ti. Y hay quien dice que Dios llora lágrimas de azul añil. Y llueve, llueve por todos los que ya no están aquí. Nos han querido borrar del mapa, Marguerite. Se mezclan la sangre y el dolor, barro negro, blanco y de color. Todos son iguales ante el terror. Ya no hay distinción, ya no hay desdén, y las velas cubren el ángel, que esta vez la muerte vino entre. Y llueve, y llueve, y llueve sobre ti. La columna de humo negro flota y sube desde aquí. Y llueve por todos los que ya no están aquí. Nos han querido borrar del mapa, Marguerite. Miles de gargantas gritan en tus calles, ebrias de emociones, y la paz sigue escondiéndose en el ya veremos florecer la semilla que este amanecer enterró en nosotros sin querer. Y nos volveremos a encontrar en esta ocasión para cantar esta melodía por la paz. Y llueve, llueve, llueve sobre ti. Y este marzo se ha tragado toda la humedad de abril. Y llueve por todos los que ya no están aquí. Nos han querido borrar del mapa, Marguerite. Y llueve sobre ti. Pero sigue sin borrar la sangre derramada en ti. Y llueve por todos los que ya no están aquí. Te has quedado en nuestra memoria, Marguerite. Nunca se olvidará tu historia, Marguerite. Y el mundo gira como una noria, Marguerite.